Nutram Kulen Tain Mapu, conversación de nuestra tierra. Distintas voces desde los territorios mapuche, donde nos comparten su historia, sus vivencias, conflictos territoriales, etc. Comunidades del Puel Willimapu, Patagonia, en el marco de clases de Mapuzungún básico que se dictaron en 8 encuentros en el Instituto de Formación Docente Continuo El Bolsón, octubre y noviembre del 2022. Epú Lawen Tuchefe, dos mujeres jóvenes mapuche que entienden sobre el Lawen, las plantas que curan. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Cuál es el rol de la Lawen Tuchefe? Conversatorio a cargo de la Lawen Tuchefe Gisela Lincam de Esquel y la Machil Lilén Aliwen Morales de Lofken Kemtreu. Marimari Kompulamuen, Marimari Kompuanai, Pachanto Mai Kume Akuika ni Epuñaña. Primero voy a presentar a nuestra Lamuen Machil, Lilén Aliwen Morales Pingay, del Lof Kem Kem Treu, que su cuzao, su trabajo también tiene que ver con el Lawen, tiene que ver con el curar. Y le agradecemos enormemente la presencia a nuestra Lamuen, Gisela Lincan. Ella viene de la zona de Trevelin y por Pulli, por espíritu, nació con la fuerza, el Nehuen, de Lawen Tuchefe, una persona que viene con un cuzao a esta mapu, con un trabajo a esta tierra que también tiene que ver con el curar, con el kalel, con el cuerpo. Así que primero vamos a dejar que se presenten y que cuenten lo que quieran, lo que les parezca sobre su trabajo, y si surgen preguntas, aprovechamos también a hacer esas preguntas. Rumeke mañón, come a cuimun ca tu fachi, chilca tu femeu. Bueno, mare mare compuche, inche Lilena Ligüen Morales Pinguen, ma chilguen, la güeñelonguen inche, quemquen tropinguen tañilof che, cuesta el ternero para gemú. Bueno, yo soy Machil de la Cuesta del Ternero. Yo vivo en la Lofken Kentreu. Bueno, yo nací con este espíritu, si se podría decir así. No es que yo lo elegí, yo nací con esto, y es algo que no se elige. Y bueno, yo llegué a esta mapu, a esta tierra, a ayudar a toda la gente, a ayudar a la gente mapuche y a la gente no mapuche también. Así que eso. Bueno, Marimari Kompuche, Inche Gisela Pinguen, Linkan Pinguen Itañigui, Inche Esquelguar Yacupan, Huelu Tañipun Mongeyel Futahuao Mapumu, inche tami rewe, tami kichim kamulita, inaltu nahuelpan kuyen, nahuelpan fucha. Y bueno, al igual que la Machil, también vine con esto, con este don, con este trabajo. Mi trabajo también es el de curar, el de sanar a las personas. Más que nada la parte física. Nosotras, si bien este, como dijo la Lamien, es un trabajo que nosotras no elegimos, sino que se nos fue dado, se nos da por herencia o porque nos eligen los espíritus, para los Futaque Cheyen, para venir a hacer este trabajo. No es un trabajo fácil. Nosotros, de mi parte, yo siempre repito que si yo hubiera tenido que elegir, no lo hubiera elegido. Porque uno sufre y pasa por un proceso muy largo. Además, desde mi parte, yo crecí como en el mundo Winca. Y uno tiene que atravesar después un proceso de enfermedad muy grande y que no sabe qué es lo que es, qué es lo que le pasa, qué es lo que le está pasando al cuerpo, a la mente, por qué a uno le suceden todas estas cosas. Y bueno, en mi caso fue así, digamos, por enfermedad que atravesé muy grave sin saber qué era lo que tenía, los médicos sin saber qué era lo que me pasaba, es que llegué a un machi. Y después de un proceso largo de curaciones, me dijeron qué era lo que tenía. Si bien es reciente mi trabajo, yo ya venía trabajando, soy Keliufe, de dos machis del Gulumapu. Y también recientemente me encuentro ayudando también a la Lamuel Machil, ahora, hace poquito. Pero porque es un trabajo que compartimos. Nosotros y nosotras, los que traemos este trabajo a esta Mapu, no es que nos levantamos el día de mañana y decimos, esta plantita sirve para esto, esto sirve para esto, no, porque nosotros también consideramos que nosotras también somos la UEN. Sí, para el pueblo mapuche hay personas específicas que también son la UEN. Porque también sucede esto que hay mucha gente que, si bien tiene conocimiento de plantas, no son la UEN Tuchefe. Y ha sucedido mucho esto de que se autoadjudican ese rol. Pero en realidad, para poder ser un lahuentuchefe, uno tiene que iniciar un proceso con un machi, al igual que un machil. Y son procesos que duran mucho tiempo. Para poder ver a las personas, para poder curar, para saber qué remedios prepararles. Y bueno, como les decía, por ahí a mí me enoja mucho esto de ver gente que dice, bueno, soy la buen tuchefe, pero en realidad no lo son, ¿no? Porque nunca han pasado por este proceso. En el Puel Mapu, que es de este lado de la cordillera, son procesos que son nuevos, que han aparecido recientemente y que están resurgiendo, están volviendo los espíritus antiguos a esta Mapu. Y bueno, hoy conversábamos un poco también con los lamuenes, que somos todas mujeres las que estamos llevando adelante este proceso. Por ahora no han aparecido Wentrus, hombres. En realidad tenemos una sola machi en el Puel Mapu, que es la machi Betiana, ¿sí? Que es de Loflasken Winkul Mapu. Y después, está la Lamien Machil, de Lofken Kentreu. Y hay hasta ahora tres lahuentuchefes que estamos en proceso. Solamente eso. Esas autoridades en cuanto al Lahuen, ¿sí? En el Puel Mapu. Después nosotros tenemos también nuestro Rehue, ¿sí? Que es el lugar donde nosotros nos conectamos con las fuerzas, donde también podemos ver, donde podemos ver a las personas, donde también podemos curar. En mi caso, como yo les decía, también si bien todavía no inicio mi atención, estoy como en proceso todavía. Sí, ya tengo mi espacio, tengo mi kichimka igual, que es como un pequeño rehue. Y ese es nuestro lugar de fortalecimiento. Por eso también nosotros pedimos y exigimos que la machi betiana pueda volver a su rehue, porque ese es el lugar, a ella como autoridad espiritual del pueblo Mapu, le corresponde estar ahí. Porque si nosotros nos alejamos de esos lugares, por mucho tiempo nos enfermamos, nuestro espíritu se enferma. Y además hay mucha gente que depende hoy del remedio de ella. Y sí o sí exigimos y queremos y pedimos que hoy la Machi pueda volver a su rehue. Si bien yo no... Mi preparación es, mi Ñizol Machi es el Machi Cristóbal Remigual Lemuy, del Gulumapu. Igual comparto con la Lamien Metiana, con la Machi, igual con la Lamien Machil. Compartimos y nos respetamos en nuestro trabajo y en lo que nos tocó en esta Mapu. Muna come Zungun Lamuen Mai. Ahora que me parece muy pertinente explicar porque así como se toma al pueblo mapuche, no digo en este espacio, pero sí en lo general, en la sociedad y sobre todo en los medios, todo muy livianamente, muy ligeramente, es muy importante aclarar ciertas cuestiones en donde nadie se puede autoproclamar con cualquier rol. Sobre todo porque no es un rol que uno pueda elegir, sino que las fuerzas del Wenumapu, tus ancestros, tu linaje, te eligen o eligen a la persona. Y ese no es un proceso para nada fácil ni para nada liviano, es muy sacrificado, porque son personas que dejan de tener una vida propia. Son personas que se entregan al servicio del pueblo. Entonces es toda una decisión y para nosotros es muy valioso y muy hermoso que dos Lamuen tan jóvenes como las que están viendo ahora hayan aceptado con tanta responsabilidad el kuzao con el que nacieron, ¿no? Con el que vinieron a esta Mapu. Me gustaría, si es pertinente, preguntar algunas cuestiones vinculadas a su kuzao, como por ejemplo, si se puede trabajar con cualquier Lamuen, si lo puede recolectar cualquier persona, si puede ser en cualquier momento del día, si solo las plantas son la Wen. Bueno, de todo lo que pregunté, lo que tengan ganas de responder. Bueno, sí, con la pregunta de la Lamuen. Los la Wen son plantas, no se pueden buscar en cualquier horario, siempre pidiendo, haciendo una rogativa, como le dicen los huincas, antes de sacarla, pidiéndole permiso, explicando el por qué se la va a buscar, el por qué se la saca de su lugar y se la prepara. Siempre son más que nada para las personas que andan enfermas. Y bueno, las plantas, los Lamuen, no los puede ir a buscar cualquier persona, porque las plantas igual son celosas, se pueden esconder, se esconden cuando no es una persona que no tiene buena intención para sacarla. Así que es un poco de mi parte. Sí, también agregar por ahí que si nosotros tenemos siempre designada gente que nos va a ayudar, o que nos ayuda en la búsqueda de la Wen, y también sabemos que hay la Wen es que las tomos no pueden buscar, que lo tienen que buscar los Wentru, y que no es por una cuestión de género, ¿no? Porque en el mundo mapuche no existe esta cuestión de género, del feminismo, no es por una cuestión machista, sino que es más que nada por una cuestión de fuerzas. Nosotros nos regimos por fuerzas de la naturaleza. Y hay muchos lagüenes que nosotras como mujeres no podemos recolectar, que sí o sí tienen que ir varones a buscarlo. Y así como también hay lagüenes que los varones no pueden buscar, que tenemos que ir nosotras las mujeres. Todo dependiendo del tipo de fuerza que tenga ese lagüen. Y Bueno, y después que no se recolectan en cualquier horario. Generalmente lo mejor es recolectarlos por la mañana. Y si no, por la tarde, pero no a la noche ni al mediodía. Como que también por esta cuestión de las fuerzas, ¿sí? Por las fuerzas negativas. Eso nomás. Sí, además de plantas, también se puede encontrar la buena en otros elementos de la naturaleza. Sí, se encuentra la buena, incluso hasta en algunos animales, no en todos, pero sí en algunos animales. No solamente las plantas, sino que en ríos, en lagos igual se encuentran, e incluso en el mar, se encuentran varios lagüen que no se encuentran en aguas dulces, como se dice, sino que se encuentran en aguas saladas. Cuando uno va entendiendo, va aprendiendo, se da cuenta que no solamente son las plantas son lagüen, sino que cada cosa de la naturaleza es un lagüen, que lo usan los lagüen tuichefe y los machi más que nada. Feley, una de las cosas que para mí también me parece importante conversar, y también recuerden que esto, además de escuchar a nuestras pulamuen, pueden hacer preguntas o también reflexionar, ¿no? Pensar en voz alta, es ¿por qué nos enfermamos? Bueno, las enfermedades muchas veces igual llegan por de otras personas, de personas huesache, como le decimos nosotros, personas malas, de pensamientos igual, porque cuando uno piensa mal a una persona igual llega. Por eso yo más que nada y la mujer con las que ando yo hoy, tratamos siempre de tener buen pensamiento, porque nosotros lo que yo más que nada en este trabajo que me tocó hoy es pensar en el bien de todos, ayudar en el para que todos anden bien. Por eso igual se prepara la UEN, porque hay veces que bueno llegan las enfermedades, tanto físicas como espirituales. Que las dos se sanan, las dos enfermedades se curan con la UEN, con la UEN mapuche, digamos. Que también los huinca, los médicos lo podrían curar, pero hay veces que ellos, viéndote, no saben decir qué enfermedad tenés. Y ya cuando algún la UEN tuchefe o machi ve la orina, sale lo que es, y ya tomando remedio de plantas, esa enfermedad se empieza a sanar. Sí, también muchas veces, nosotros en realidad también consideramos no solo al cuerpo como algo físico, sino que también se compone de un pulio, de un espíritu, y muchas veces ese espíritu se enferma, y enferma lo físico también. Todo repercute en el cuerpo, en el cuerpo físico. Y algunas enfermedades también suceden por transgredir, por ir a espacios que no se tendrían que ir, por ir a lugares que no tendrían que haber estado, por estar en horarios, como decíamos hoy del tema de buscar la UEN, que había determinados horarios en los que no se podía ir. También si se transgreden esos horarios, que nosotros decimos como que en esas horas salen otras fuerzas, ¿sí? Como que es momento para otras fuerzas, no para nosotros. Entonces cuando eso se transgrede, la persona se enferma, ¿sí? Por eso muchas veces es que bueno, a nosotros no nos van a ver metidos en un lago o en algo a la noche o al mediodía, porque sabemos que eso nos puede enfermar, porque son momentos para otras fuerzas, no para nosotros. también, bueno, como les decía, nosotros decimos que el cuerpo no es solo físico, sino que es espiritual y también mental. Entonces también muchas veces las enfermedades vienen también de la mente, ¿sí? Y todo repercute en nuestro cuerpo. Bueno. ¿Alguna pregunta, algo que, bueno, que quieran comentar? Hola, muchas gracias por compartir. Mi nombre es Juan Pablo y quería hacer dos preguntas. Una es cómo se relacionan con ese espíritu de plantas, por ejemplo, con los pinos o con las forestaciones hoy en día, ¿no? ¿Cómo los ven? Y la otra es qué papel tiene el sueño, el peuma en la curación. Si pueden compartir algo de eso. Gracias. Bueno, nosotros... Para nosotros los monocultivos de pino, eucalipto, son los que están destrozando nuestra mapu y destrozándonos a nosotros como mapuche. Porque vinieron a invadir este territorio, como son negocios, ¿sí?, extractivistas, que plantan millones y millones de hectáreas de pino, de eucalipto, y que esos árboles consumen mucha agua y después no dejan crecer a las plantas nativas, que son las que usamos nosotros como remedio. A nosotros principalmente el pino, lo único que nos sirve es para madera y hasta por ahí nomás, porque tampoco es una de las mejores. Entonces, no tenemos como, no sé si un buen vínculo, no tenemos relación prácticamente y no estamos como... relacionados con las empresas y con los empresarios que han venido a plantar y que sabemos los negocios que hay detrás de ellos, ¿no? Y sabemos además que también todo eso daña el ecosistema y nos consume el agua y nos contamina el agua y nos deja a nosotras sin la buena. Y en cuanto a los sueños, bueno, como que... todo el tiempo están vinculados. Nosotros, por mi parte, es como que generalmente tengo sueños de plantas, de gente que me viene a ver y sé qué remedios le tengo que dar, o sé qué tengo que preparar, como que el vínculo es estrecho entre el peuma y nuestros espíritus, digamos. Porque a través del peuma... o sea, el peuma no es solo un sueño, no es simplemente un sueño y es como difícil a veces de explicar porque a través de los peumas nuestros pulius también viajan. Entonces nosotros a través de los peumas podemos movernos en tiempo y en espacio. La verdad me llenan de orgullo mis labios. Bueno, ¿alguna otra, May? Primero, gracias, porque es maravilloso lo que nos están compartiendo. La pregunta es una pregunta como técnica en la preparación de los remedios. O sea, ¿cuáles son las formas que ustedes usan para preparar esos remedios? Porque, digamos, hay formas ya industrializadas que no son las que ustedes usan, pero después está quien fabrica tinturas, quienes hacen té. ¿Cuál es la forma más común que ustedes usan con las plantas? Bueno, con la Lamuen venimos trabajando juntas. Venimos juntas desde Quinquenreu. Nos tocó trabajar juntas. Y bueno, hoy, como explicábamos igual en la Lamuen, hoy nos tocó buscar, pero en el horario que se debe. Y bueno, después esas plantas que nosotros juntamos, como usted dijo, lo hacemos en té. Hacemos un preparado de la Lamuen de distintos, todos juntos. Pero que los Lamuen que usamos todos sirven para una misma cosa. Para varias cosas, ¿no? Sirve. Pero sí, también se preparan en cremas, en aceites, tinturas también. Varias cosas sí se preparan con los lawen y con eso nosotros podemos curar a las personas. Pero más que nada sí lo usamos en té, lo preparamos en té. Bueno, hola. Muchas gracias por compartir, por abrir esta información. Y me quedé pensando en el tema de la orina, digamos, si es el color, si es la textura, si hay algún estudio o es la observación. Bueno, esa es la pregunta. La clase hoy la empecé con un cuento de un lamuén que quizás lo conozcan por acá, de Mauro Millán, que habla sobre una lamuén que ve la orina, para introducir a la charla de hoy. Por eso también se habla de la orina. Y bueno, lo que ustedes quieran contar, ya saben. Nosotros, en realidad, se observa la orina. Si nosotros a través de la orina podemos ver a la persona, y no tiene que ver con una cuestión de textura o de color o de lo que sea. Nosotros podemos ver a la persona. Y de ahí se hace el diagnóstico. Permiso. Hola. Me estaba como pensando con estas preguntas sobre, a veces es, bueno, ¿cómo hacen, no? Salen estas inquietudes. Y también pensaba, si nos pueden compartir, qué sensación les da, cómo hacemos también como no mapuches para sostener y cuidar esos saberes de ese otro extractivismo que viene también, ¿no? A sacar, bueno, cómo hacen, ha pasado a lo largo de la historia, de que sea venido a las comunidades a sacar, a los territorios a sacar esa información con otros fines, ¿no? Entonces, más que nada era eso, preguntarles qué piensan ustedes de cómo hacemos, ¿no? Comunitariamente, para, no para esconder información, sino como para colaborar en que eso pueda seguir estando. Gracias. Y en realidad me parece que es tener un poco de conciencia, ¿no? que todos habitamos esta mapu y que todos necesitamos de ella. Entonces, es tener conciencia, es poder apoyarnos también, acompañarnos. A todos los que también estamos habitando y poder generar, buscar nuevas formas de cambio, de que hay otras formas de vivir, de que hay otras formas de curarse, de que hay otras formas de sanarse, y que para hacer eso sí o sí tenemos que cuidar la mapu. Entonces, poder generar conciencia también, ayudar a generar conciencia en la sociedad, ayudarnos a nosotras también, porque esa es una ayuda para nosotros también. Generar conciencia de que necesitamos esos lawenes, de que necesitamos esas plantas, de que necesitamos la mapu, de que necesitamos el agua limpia, que no queremos que nos vengan a saquear el territorio, que no queremos a las empresas, ni a las mineras, ni a las forestales, porque dañan a la mapu y a nosotros como parte de ella también. Entonces, generar conciencia y poder acompañar también y acompañarnos a nosotros en estas luchas y en las luchas por el territorio, porque nosotros no es que recuperamos tierras o volvemos a los territorios porque sí, sino que también es porque necesitamos un lugar para desarrollarnos como mapuche, porque necesitamos los lawenes, porque necesitamos el agua limpia y el aire puro. Entonces, también poder ayudar en las causas justas. Hola. Buenas tardes. Soy Sergio. Quería preguntar, que en este proceso que están asumiendo ustedes, una responsabilidad muy grande, que ustedes mencionaban como sacrificio, ¿qué sienten cuando ven que una persona que está en un proceso de enfermedad mejora a partir del aporte que ustedes hacen? Yo hoy estoy trabajando con la Machi Betiana de Puelmapu, pero también con la Lamuen Gisela. Nosotras, cuando vemos el mejoramiento de alguna persona, es como alegría para nosotros, porque es nuestro trabajo, ¿no? Lo que nos dejaron para poder ayudar a las personas. Entonces nos ponemos contentas nosotras cuando vemos que esa persona puede hacer cosas que antes no podía por su enfermedad. Sí, también ver a la persona contenta de que ese lahuén, que ese remedio que se le preparó le está haciendo bien, es como que a uno lo llena de gratitud, como se pone contento, el espíritu también, porque es a eso que lo que vinimos. ¿Qué pasa cuando no cree la gente? ¿Qué les pasa? Bueno, yo en mi caso, me pongo triste, es como que la misma, hay gente que es mapuche y no cree en su misma medicina, y sigue guiada por médicos huincas que al final lo único que van a provocar va a ser que esa persona llegue a la muerte. Entonces es como tristeza para mí, para mi puli, porque a mí lo primero que me importa es ver bien a la gente con la que yo comparto y a la gente con la que yo convivo, a la gente mapuche igual, pero por eso la tristeza, ¿no? De que nuestra misma gente mapuche y gente no mapuche igual, que no crea en lo que uno hace. Bueno, como que a mí me ha tocado ver también muchas veces esto de que ha llegado gente a visitar a algunos machis, gente que iba a probar, y es triste, y como que a uno le genera también enojo ver esa situación de burla. Entonces, más que nada es eso, como que nos genera ese enojo, tristeza, de que no crean en nuestro trabajo. Felay Lamuen, ¿alguna otra pregunta? Mari Lamien, Inche Henry Pingen. He encontrado que Sungun puede ser la Wen. Y también el Neyun. El Sungun, la palabra, y el Neyun, respirar. Neyin, Mañun. La pregunta es, ¿ustedes también consideran que pueden ser medicinas, como lo estoy experimentando? Sí, un poco. Más que nada el sungu es como para expresar lo que tiene, para ayudar, como para que la persona entienda, ¿no? Pero bueno, nosotros lo que cura, lo que sana, es el lahuén, el mapulahuén que le llamamos nosotros. Pero bueno, sí, la palabra ayuda igual a que las personas puedan, cuando andan muy nerviosas, que puedan tranquilizarse y entender bien el por qué están así. El Neyen, no tenemos esa novedad por ahora. Pero sí tenemos en nuestro pueblo un rol que es el del Niempín, que es la persona que tiene como el don de la palabra y que no sana de la misma manera en que puede hacerlo el Mapulawen, pero sí tiene la capacidad de encontrar un equilibrio, a colaborar en que la persona encuentre un equilibrio. Porque un poco también esto, ¿no?, de la enfermedad, ¿por qué nos enfermamos? Porque, como planteaban recién nuestras Lamuen, porque estamos en desequilibrio. Entonces lo que tenemos que volver es a ese camino correcto, a ese lugar del que nos fuimos. Y muchas veces, como planteaban también nuestras Lamuen, y esto me atrevo a decir porque he podido acompañar al Machi Gustavo Curiliam Yem, que alguna vez ha dado una charla en este mismo lugar, hace por lo menos unos 8 o 10 años atrás. He podido acompañar a la Machi Betiana. Tengo la suerte de estar cerquita también de acá, de la Lamuen Machil. Y la cuestión tiene que ver con que muchas veces la gente va al médico, va al médico, va al médico, y en realidad ese desequilibrio que tiene no te lo cura una pastilla o una cuestión de farmacia, una cuestión química. Porque a quien hay que restablecer es al pulli, es al espíritu de la persona. Y a partir de ahí empieza a restablecerse el cuerpo físico, el kalel. Entonces, por eso también da a veces tanta tristeza, sobre todo gente mapuche, que termine insistiendo con los médicos, porque los médicos no tienen esa capacidad de encontrar esa enfermedad. Hay hospitales interculturales, sobre todo en Gulumapu, en donde al final trabajan más los lahuentuchefe o machi que los médicos, porque son en realidad quienes pueden lograr el restablecer ese equilibrio en las personas. Lo que pasa que también es parte de lo mismo. Fuimos tan despojados que a lo primero que fueron los huincas en la época de la conquista, y no es casual que hoy nuestra Lamuen Machi esté presa, es a los machi. Porque son quienes justamente tienen esa capacidad, esa posibilidad, no solamente de sanar, sino de colaborar en despertar nuestro Nehuen Mapuche, por ahí muy dormida. Entonces, es una pena, y el otro día lo hablaba con gente de otros pueblos originarios, porque dice al final, la derecha, el Huinca, los sectores racistas, tienen más información sobre nosotros que nuestro pueblo mismo, o que mucha gente, como ustedes, que tienen afinidad, solidaridad y empatía con el pueblo mapuche. Y ellos tienen esa información porque saben cómo utilizarla en contra nuestra, no porque les interese académicamente, o capaz que también, pero principalmente para poder usarla en contra nuestra. Entonces es muy importante, y por eso también insistimos con estas charlas, porque es muy importante que toda la sociedad, racista y no racista, tenga esta información. Que con tener esta información ya alcanza. No por eso es necesario saber cómo se usa tal o cual remedio, cuándo se corta, por qué. Porque también eso, como dijeron allá al fondo, es información reservada, porque ni siquiera todos los mapuches sabemos todo. No todos tenemos por qué saber todo. Pero con saber que aquí, en este momento, frente a ustedes, hay dos personas que tienen un rol muy importante en nuestro pueblo, y que en este momento, Petú, Pichi, Weñanculein, Tañi, Tamun Piuqué, o sea, a ellas les atraviesa también la tristeza, porque están unidas directamente a la fuerza de la Lamuen Machi. Aunque igual están a su disposición, igual se pusieron a disposición, igual están haciendo la Wen, igual están trabajando, porque en este momento la Lamuen no lo está pudiendo hacer, pero la realidad es que también están atravesadas directamente por la tristeza y todas las limitaciones que está teniendo nuestra Lamuen Machi en este momento. Por lo mismo se valora un montón, porque sé que mucha gente hoy vino principalmente a la charla, y sepan que este espacio de Mapuzungún es la excusa para que vengan a la charla, más que nada. ¿El canto como la Wen? Sí, hay determinados, no sé si cantos, nosotros le decimos Tahil, ¿sí? Ulcantún, Ayekán, para nosotros son medicina. Sí. Sí, todo depende, digamos, que eso depende de qué es lo que necesite esa persona, digamos, sí. Bueno, Mari Compuché, que también hoy el rol de Machi y de la Huentuchefe, pudiendo sanar muchas enfermedades, tanto físicas, sobre todo como espirituales, está en la mira del Winca porque también está yendo en contra de un gran negocio mundial que es la industria farmacéutica. Entonces, hoy el rol de la Lamoy Machi hace que muchos de nosotros no tengamos necesidad de ir a un médico, no tengamos necesidad de comprar antibióticos o un montón de cosas que además salen re caras, porque podemos curar todas esas cosas a través de la WEN, y también son, en esa parte es como que nos oponemos a una gran industria mundial, al capitalismo, que es la industria farmacéutica, que en realidad no dejan de ser drogas y no dejan de ser nocivas para la salud de las personas. En realidad, la medicina Winca y las farmacias son un negocio en donde se enferma a las personas y donde cada vez es mayor el consumismo que hay que tener hacia determinados medicamentos para, entre comillas, sanar una enfermedad que en realidad te termina matando. Bueno, muchas gracias por todo lo que están compartiendo. Tengo entendido que el rehue de la Machi Betiana no fue desarmado. Si tienen conocimiento, ¿cómo está ese espacio? ¿Quiénes pueden llegar? ¿Si se está pudiendo hacer trabajo ahí? ¿Si dejan llegar a la gente? O bueno, además de lo grave de todo, de tener detenida a la Machi, también, ¿qué está pasando en ese espacio del rehue? Bueno, sí. Bueno, en el rehue de la Machi todavía está la policía. Teníamos entendido que hace 2 días atrás más o menos iban a dejar entrar a gente, pero eso no se pudo lograr. Pero bueno, lo que sí sabemos es que su rehue está en el lugar donde tiene que estar todavía. Y bueno, eso... Esa es una de las cuestiones más importantes que necesitamos que se difunda, se multiplique, se expanda en sus redes, con una fotito, en sus Instagram, TikTok, todas las cosas que hayan por ahí dando vueltas, en donde se pueda hacer una campaña diciendo que necesitamos que la Machi vuelva a su rehue y su gente al territorio. Porque no es que nosotros necesitamos solo eso, y se va el rehue y después se retiran. Ese rehue necesita ser custodiado no solamente por la Lamuen Machi, sino por toda la gente que vive en ese territorio. Entonces, eso también es parte de una campaña que queríamos empezar esta semana para visibilizar esa situación, ¿no? Ahora, supuestamente, los vecinos de Mascardi pondrían en riesgo la integridad física de la gente mapuche que vaya a constatar cómo está el rehue. Esa fue la excusa que dio Parques, por lo cual no permitieron que ingrese gente mapuche a ver el rehue y a levantar allí un guilipún, una ceremonia. Entonces, sí se habilita, por supuesto, la violencia de los vecinos de Mascardi, y por lo mismo no dejaron que vaya gente mapuche a verlo. Vamos con Adriana. Ah, ya está. No, vamos con Adriana y después contigo. Sí, yo quería comentar que en la Argentina hubo o hay 2 ejemplos de centros de salud interculturales, entre comillas, ¿no? Uno está en Rucachoroy, en Neuquén, y otro está, creo que por Olavarría, por ahí, y quiero decir que en realidad es una truchada con fines políticos, ¿no? Lo digo como médica, como enfermera que soy, es una truchada. Por lo menos, como trabajé muchos años en Neuquén, sé que el Centro Intercultural de Rucachoroy fue inaugurado 4 o 5 veces con pompas y mucha prensa, y que en realidad hay un tema político de fondo, y eso tergiversa mucho también la tarea de la medicina mapuche, ¿no? Y personalmente, yo personalmente necesito contar con machis en el territorio, porque de repente me consultan personas que tienen alguna enfermedad que termina siendo atendida por salud mental, y que haciendo un poco historia y cómo es su familia y qué pasa en la familia y demás, aparece alguna abuelita mapuche o una bisabuela mapuche. Y entonces yo sé que se necesita una mirada por parte de un machi o una machi para poder abordar esa situación, y que seguramente puede sanar, o por lo menos se puede ver si esa persona tiene un pili de machi, de la huentuchefe o de cualquier otro tipo de don, o un daño, claro, también. O sea que sé que la medicina hegemónica, académica, tecnocrática, industrial, etcétera, etcétera, las palabras que podamos ponerle, no solo no van a sanar, sino que van a empeorar las cosas, y que puede llegar a ser incluso peligroso para esa persona. Entonces, realmente es necesario, en un territorio en donde hay tanta gente que es descendiente, que tiene sangre mapuche y que por ahí no lo sabe, y que por ahí no se da cuenta de que lo que le pasa tiene que ver con este conflicto interno de las distintas fuerzas que habitan a esa persona, ¿no? Y es cierto que quien puede darse cuenta de que alguien tiene el espíritu como para ser machi, el llamado, el trabajo de machi, quien puede diagnosticarlo, entre comillas, es justamente una machi o un machi. Entonces es necesaria esa figura y hay que cuidarla mucho. Bueno, mi nombre es Miriam. Quiero agradecer. En este momento mi cuerpo siente así todo como un sacudón muy fuerte, con una energía que quiero agradecerles. Y primero me vino, cuando habló Romy, con lo que vienen hablando ustedes y demás, y pensé en la enfermedad que se multiplica a lo largo de la historia desde que llegó el conquistador, ¿no? Y cómo esa enfermedad y esa medicina Winca es para reproducir siempre lo mismo. En cambio, lo que ustedes nos ofrecen cuando nos explicaron lo de las hierbas, el agua, ¿sí? Es como una liberador. No sé si se corta con eso. Eso que, por ejemplo, produce constantemente el sistema, como dijo Romy antes, no sé dónde está Romy, por ahí, es justamente lo que se reitera a lo largo de todo este tiempo histórico desde la llegada del conquistador: la enfermedad para matar, porque también fue un arma y sigue siendo un arma. Hasta nos silencian con la enfermedad. Así que les quería agradecer, porque es una sensación de aire, de respirar, de saber que hay otros caminos. Y algo también que me... ¿Vieron que Romer, se pronuncia así? Es uno de los laboratorios. Vecino de Mascardi. Él necesita constantemente la enfermedad. Y mira dónde tiene los negocios. Está re clarito. Re clarito. Así que bueno, cuántos saberes podemos compartir, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias. Sí, es verdad, Remers es de Laboratorios Remers y es uno de los vecinos de Mascardi, de esos vecinos asustados porque están los mapuches terroristas ahí. Sí. Volver a agradecerles, pero además comentar que, no sé, creo que fue Sergio que hizo una pregunta. ¿Qué tanta importancia había en si el canto cura? Y quizás ustedes dijeron, sí, pero hasta ahí, para quienes tenemos más sangre gringa encima, quería decirles que cualquier canto que nos traiga la historia, la ancestralidad, el canto mapu, el canto de la copla andina, cualquiera de esos cantos nos sana profundamente, profundamente, porque llega a un lugar donde ni sé si el aire llega. Entonces es esa vibración, porque viene con la historia y es la forma más simple de que nos llegue también, porque a veces estamos traspasados por tanta otra cosa, tanta información, nos resistimos. No, nos resistimos a creer, pero el canto creo que es realmente nos transporta y nos cura, así que valoren esa ayuda que nos dan a quienes a veces estamos perdidos, y escucharlos es maravilloso. Bueno, ya estamos llegando al final de la tarde. Algunas cositas para decir. Nuestras Lamuén, bueno, la Lamuén viene acompañada de su hermana, ahora en breve nomás viajan hacia Trevelin, así que ahí hay una alcancía a conciencia para colaborar con su traslado. Para Wincul se está necesitando un celular, aunque no ande, con que prenda alcanza, porque es para esos celulares que le pueden pasar señal a otro. No me pregunten cómo se hace, pero me dijeron que pida así, que no pasaba nada. Así que si alguien tiene, en algún momento puede arrimar, se agradece. Bueno, muchísimas gracias por participar de estas conversas, a quienes vienen a los talleres de Mapuzungún, a los de siempre, a los primeros, muchas gracias también. Y no sé si quieren dejar una última reflexión que tenga que ver con su cuzao, con la mapu, con el rehue, con el lahuén, bueno, con lo que quieran. Y cerramos. Bueno, muchas gracias igual por venir hoy a escucharnos. Y bueno, ojalá entiendan lo que es un machi, lo que es un lahuén tuchefe. Como dijo la Lamuén, igual no es un trabajo fácil lo que nos dieron. Pero bueno, ojalá el día de mañana más gente pueda entender lo que es el lahuén, lo que es un machi, lo que es un lahuén tuchefe o gente que cura, para poder... volver a ¿cómo se dice? A hacer lo que hacían nuestros antepasados, volver a trabajar como ellos trabajaban, viviendo de la tierra, de las plantas, de la siembra, de los animales, que es lo que estamos tratando de hacer todos los que vivimos en un territorio. Así que muchas gracias a todos. Bueno, como dijo la Miel Machil, es eso que revaloricen nuestro trabajo también, que se sepa que hay personas que vinieron destinadas al trabajo de curar, que no cualquier persona puede serlo, ¿sí? Que no es que el día de mañana, o sea, no es que yo me desperté un día y dije voy a hacer la vuelta chefe. Es un camino difícil, como les dije en un principio, lleva mucho tiempo, y para nosotros es importante que se revaloricen estos trabajos, que se acompañen también, que que se crea también en nuestra medicina, que hay otra forma de curar, que hay otras formas de medicina, que bueno, y que por ese motivo es que somos mal vistos también, como ya dijeron, ¿no? Porque es peligroso para las empresas, para las farmacéuticas, para el capitalismo somos peligrosos en general, ¿no? Porque también para los monocultivos, también para todas las empresas capitalistas nosotros somos peligrosos, y en realidad nosotros no somos peligrosas. Por lo menos yo no me considero peligrosa. O no nos vemos peligrosas. Nosotros venimos con el trabajo de curar y de ayudar a la gente. Un afafán, un algo. Calzune guen kuifikeñen hamulei munkon mapuche. Calzune guen kuifikeñen hamulei munkon mapuche.